Ya los teléfonos no usan cables, ya los juguetes no son de cuerda. Por internet se encuentran confiables voces que informan desde la izquierda. Por nuevos medios el cambio avanza. Cuando nos quieras oír, recuerda que transmitimos con la esperanza de hacer conciencia. Desde la izquierda cruzando el mar de la información, navego rumbo a un país despierto y con libertad. Desde la izquierda palpita fuerte mi corazón por una patria feliz y próspera de verdad. Con libertad de expresión nombramos miel a la miel y a la mierda. A los prianistas mafia llamamos, o derecha y vos desde la izquierda. Dale me gusta, comparte, escucha nuestro programa, no te lo pierdas. Del pueblo somos la voz que lucha desde las redes, desde la izquierda. Bienvenidos a Desde la Izquierda, un programa hecho por y para la gente. Una charla política, cultural y social con un enfoque desde las redes sociales. Esto es Desde la Izquierda. Hola, saludos a todos. Mi nombre es Eva Ábalos de Debatiendo y quiero invitarlos a que se unan a este movimiento, que no es solo de nosotros, sino de todos, porque todos somos México, todos somos nuestros niños, nuestros ancianos, nuestra patria. Hemos de estar unidos en un solo frente, como mexicanos, como hermanos. La desgracia nos ha alcanzado a todos, los que tienen y los que no, porque nadie estamos seguros. Nadie tenemos paz ni tranquilidad. El país está dividido, pero no porque nos han hecho creer. Mienten, mienten aquellos que dicen que ha sido ya sabes quién. Lo que nos ha dividido es la injusticia, la corrupción, el abuso de poder y el desánimo de ver tanta impunidad. Tenemos dos candidatos que han participado y prestado a los abusos y el desfalco y robo a la nación. Ellos mienten cuando dicen que el otro nos divide. Este hombre solo es la voz al sentir de una población asqueada de mantener a una clase política que nos insulta cada día con sus actos de abuso, privilegios, corrupción e impunidad. Siento tristeza que existan mexicanos que están dispuestos a participar en la compra de votos y de la dignidad humana, dispuestos a traicionar y vender a sus hermanos. ¿Tú que obtienes un beneficio de esos actos? ¿Tú que te prestas a comprar y vender votos, a dar despensas a cambio del voto? A ti te digo, has vendido tu dignidad y tu integridad. Ve a tus hermanos, vete a ti mismo, viviendo en un país injusto, en un país con hambre, que tú mismo has construido y participado. A los políticos que sin ninguna pena ni grado de vergüenza recoges un sueldo lleno de excesos y privilegios, a ti te digo, traidor a la patria y al honor de servir. A usted, ya sabe quién, a usted le digo, gracias señor, gracias por luchar y no caducar. Hoy puedo ver la esperanza en muchos de nuestros ancianos, adultos y jóvenes, la esperanza de un país con justicia. A todos los invito a que seamos una sola voz, un solo frente, y decirle, Señor, esta vez no estás solo. Esta vez lo acompañamos en la lucha por la justicia, la democracia y un país más justo. Los invito a seguirme en mi canal de YouTube, debatiendo con la apóstrofe después de la D y una B chica. Una mención especial a nuestros amigos de Ano Nation en Facebook, a nuestro amigo Erwin de Campechaneando, gracias, a Jasmine desde la izquierda y a todos los grupos de Morena. ¡Viva el cambio! ¡Viva ya sabes quién! Es mi muerte la que va en los relojes Buenas noches a todos. Como mujer voy a dar mi opinión personal del movimiento llamado Me Too. El movimiento Yo También ha despertado a la mujer reprimida por la violencia a manifestar su sufrimiento, pero en la clase media únicamente, porque los casos que están en la actualidad en redes sociales son de personas del medio de la farándula. Creo que está bien fomentar la denuncia. Lo que me parece fuera de lugar y no estoy de acuerdo es en exhibir los casos públicamente como melodramas baratos, porque existe gente que carece de sensibilidad y ya está llena de morbo. Actualmente vivimos una época donde se carece de los valores más elementales como el respeto. No creo en el movimiento que ha iniciado acá en México. Es un movimiento impulsado por actrices de Televisa y de esa empresa no puede venir nada bueno. Sin embargo, puede ser que haya impulsado a nosotros las mujeres, a quienes en algún momento han sufrido el acoso sexual, y el movimiento visibiliza el problema, pero no soluciona. Mientras tanto, se hace escarnio público. Lo más lamentable es que en redes sociales se está desgastando la opinión, y cuando alguien más tenga una acusación seria que denunciar, ya no tendrá el apoyo requerido. Muy triste que esta campaña solo busque el desprestigio de supuestos infractores sin llegar a una acción legal seria. Aquí lo importante es dar una solución a la violencia que padecemos nosotras las mujeres, y para eso es indispensable que la sociedad en su conjunto diseñe estrategias educativas, culturales y legales que permitan cambiar la forma de pensar de todos los que componemos el tejido social. Eva no quiere ser parada, la paridora pagada con pan. Eva prefiere también parir, pero después escoger dónde ir. Por eso adquiere un semental y le da uso sin dudas normal. Eva cambió la señal. Eva sale a cazar en celo. Eva sale a buscar semilla. Eva sale y remonta a vuelo. Eva deja de ser costilla. Eva sale a cazar en celo. Eva sale a buscar semilla. Eva sale y remonta a vuelo. Eva deja de ser costilla. Eva no intenta vestirte tú. Eva no cree en un príncipe azul. Eva no inventa falso papel. El fruto es suyo, compadre, o sin él. Eva se enfrenta al que dirán, firme al timón como buen capitán. Y encoge hombros, Adán. Eva sale a cazar en celo. Eva sale a buscar semilla. Eva sale y remonta vuelo. Eva deja de ser costilla. Eva sale a buscar semilla. Eva sale y te monta vuelo. Eva deja de ser corrupción, la desafortunada tendencia de la semana. La semana fue nutrida de tendencias relacionadas a la corrupción en el sistema político mexicano. Por su parte, la titular de SEDATU y ex secretaria de CEDESOL, Rosario Robles, fue señalada por la Auditoría Superior de la Federación de desviar casi 2.300 millones de pesos del erario en diversas triangulaciones con empresas fantasma. Corrupción se mencionó en más de 500.000 ocasiones, haciendo referencia a los distintos casos suscitados y dados a conocer durante la semana. Rosario Robles fue tendencia constante y durante toda la semana se mencionó en más de 150.000 ocasiones. Auditoría Superior de la Federación se mencionó en casi 180.000 ocasiones. La conversación hizo énfasis diario en los señalamientos de corrupción. Algunos otros casos se dieron a conocer, tales como el gasto inexplicable de más de 1.000 millones de pesos en el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Por otra parte, un abogado que representa a dos asesores financieros denunció que sus clientes son perseguidos, vigilados en sus oficinas y que hasta sus casas fueron cateadas. Esto por haber triangulado fondos de un empresario para hacérselos llegar sin rastro a una empresa de la que el candidato de la coalición por México al Frente, Ricardo Anaya, es socio. El abogado Joaquín Adrián Chamán McGregor informó que según sus clientes, tenían como finalidad hacer llegar recursos económicos al señor Ricardo Anaya Cortés. En este contexto, Ricardo Anaya fue mencionado en más de 300.000 ocasiones. Manuel Barreiro se mencionó en casi 100.000 ocasiones. El 25 de febrero, Anaya tuiteó: "Les comparto una explicación más detallada sobre la última mentira del PRI. Queda claro que es parte de su guerra sucia y que están utilizando a la PGR en mi contra". Mensaje acompañado de un video. Posteriormente, el candidato del Frente acudió a las oficinas de la PGR para entregar un documento a Alberto Elías, encargado del despacho de la dependencia, en el que afirma que sus adversarios lo imputan de manera falsa. Más tarde, la misma PGR informó que Ricardo Anaya se negó a rendir declaración ministerial. PGR informa: este 25 de febrero, el candidato presidencial de la coalición México al Frente se presentó en las instalaciones de la CEIDO, en donde se le invitó públicamente en repetidas ocasiones

Hola, ¿qué tal, amigos? Bueno, con la novedad de que se desploman los tres partidos del cártel. Salvo una inesperada sorpresa, todo indica que de la elección del 1 de julio del presente año emergerá un nuevo sistema de partidos en el que el PRI, PAN y PRD, que hasta la elección intermedia del 2015 obtenían la mayor preferencia electoral, pasarán a un segundo término. El PRI será el partido que mayor porcentaje de votos y puestos electorales perderá, pero el PRD el que retenga el menor porcentaje de votación. En cuanto al PAN, es probable que sea el mejor librado y mantenga un porcentaje de votos similar al de las últimas elecciones y hasta gane algunas posiciones electorales adicionales a las que tiene en estos momentos, pero saldrá muy debilitado porque ha traicionado su espíritu original. Mientras tanto, Morena, el Movimiento Regeneración Nacional, la fuerza emergente que hasta el momento ocupa el primer lugar en preferencias y, de acuerdo con las encuestas de preferencia electoral, crecerá alrededor de 25 puntos porcentuales respecto a la elección del 2015. Morena tiene posibilidades de ganar en 3 y 5 gubernaturas y la presidencia de la República, pero está muy lejos de la estructura formal de un partido político tradicional, pues depende totalmente de la imagen y voluntad de su actual candidato presidencial, Andrés Manuel López Obrador, y una buena parte de sus candidatos provienen de fracturas muy recientes de las tres fuerzas políticas a las que desplazará. Tanto las encuestas de preferencia electoral como los conflictos que generó el proceso de selección de candidatos a los principales puestos de elección popular deja un saldo muy negativo, pero muy, muy negativo para las tres fuerzas políticas que, como el PRI, PAN y PRD, que hasta ahora, hasta la elección del 2012, acaparaban el 90% de los votos ciudadanos. El PRI, junto con sus aliados, el Verde Ecologista y el PANAL, consiguió más de la mitad de las curules en la elección intermedia del 2015, y pese a la debacle del 2016, cuando perdió 7 de las 12 gubernaturas, logró remontar en las elecciones estatales de 2017, cuando ganó 2 de las 3 entidades. Sin embargo, llega a las elecciones del 2018 siendo gobierno en 14 entidades, cuando en 2012 tenía 20 entidades gobernadas. De acuerdo a las encuestas de preferencia electoral, está en riesgo de perder las 9 gubernaturas en disputa y la única en la que estará peleada será Yucatán. Pues en Jalisco, la otra entidad en la que es gobierno actualmente, todas las encuestas coinciden en que el ganador será Enrique Alfaro de Movimiento Ciudadano, pero hasta el momento también parece que Morena y el PAN lo desplazarán hasta el tercer lugar en el Congreso de la Unión, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. Aunque no aparecen muchos priistas en las listas de candidatos de las otras fuerzas políticas, en más de la mitad de las entidades federativas hay claras muestras de descontento con el proceso de designación de los candidatos a los puestos de elección popular, particularmente aquellos que tienen más probabilidades de ganar. La inconformidad sí se ha manifestado en renuncias al tricolor que llamaron la atención de su grupo parlamentario en San Lázaro, cuyos integrantes en una reunión privada que sostuvieron el 13 de febrero, de acuerdo con el diario Reforma, solicitaron a su coordinador Carlos Iriarte que le pidiera al presidente Enrique Peña Nieto el relevo principalmente de Enrique Ochoa en la presidencia del Comité Ejecutivo Nacional. Por otra parte, también casi sin excepción, su candidato presidencial aparece en el tercer lugar de las encuestas y lo que es peor es que su tendencia es descendente. Es decir, tras su designación como precandidato único en noviembre del 17, había logrado elevar un poco sus intenciones de voto. Sin embargo, tras las llamadas precampañas, la tendencia se revirtió hacia la baja. De no suceder algo extraordinario de las siguientes semanas, esa tendencia se recrudecerá conforme avancen las campañas. Pero la que era la segunda fuerza política también se encuentra en problemas. Aunque su candidato Ricardo Anaya muestra una tendencia positiva a las encuestas de preferencia electoral, todavía aparece muy lejos en un segundo lugar y además enfrenta conflictos serios, muy serios en el interior del partido, y destacados cuadros han abandonado sus filas para sumarse a la coalición Juntos Haremos Historia con Morena, PT y el PES. Germán Martínez, quien fue presidente del CEN Blanquiazul, aparece en los primeros lugares de la lista nacional de senadores de Morena y seguramente integrará la próxima legislatura. También aparece, aunque para la Cámara de Diputados, Gabriela Cuevas, pero con menos ruido a nivel nacional. También hay importantes deserciones en varias entidades del país, donde varios panistas hoy son candidatos de alguna de las otras fuerzas políticas. Así, la puerta que abrió Margarita Zavala en 2017 permanece abierta y las inconformidades de su militancia están debilitando al PAN, al partido blanquiazul, por lo que la tendencia al alza de su candidato presidencial se podría revertir si falla el control de daños, que es lo más seguro que va a pasar en Acción Nacional. Hasta el momento, el PAN se mantiene como una segunda fuerza a nivel nacional, pero muy lejos, casi con el mismo porcentaje de votación que en las últimas elecciones. Igualmente, tiene buenas posibilidades en mantener Guanajuato y recuperar Yucatán, pero en Veracruz y Puebla la moneda está en el aire porque Morena está repuntando fuertemente. El PRD es el partido que más cuadros ha perdido, lo cual es muy lógico por el desdibujamiento que ha sufrido a partir del 2012. Los buenos resultados en el Estado de México lo hicieron albergar esperanzas de que podría mantener porcentajes de preferencia electoral de dos dígitos, pero todo indica que se desplomará el PRD hasta 6 o 5% y se convertirá en el cuarto grupo parlamentario del Congreso de la Unión y no ganará ninguna de las gubernaturas en juego. Mientras tanto, Morena fue la fuerza política que mejor logró sortear la designación de candidatos a puestos de elección popular y hasta el momento no afloran conflictos internos agudos. Por otra parte, aparece en la pelea en 6 de las 9 gubernaturas: Ciudad de México, Morelos, Tabasco, Chiapas, Veracruz y Puebla, aunque será mero espectador en Guanajuato, Jalisco y Yucatán. Sin embargo, su líder máximo y candidato presidencial sigue haciendo declaraciones muy controvertidas, cuyo impacto en las preferencias electorales todavía es incierto. Pese a ello, que los más empeñados, parece que los más empeñados en ayudar a López Obrador, a que López Obrador permanezca al frente de las preferencias electorales, son sus principales detractores: el PRI, el PAN y el PRD. Así las cosas con los movimientos en las preferencias electorales en esta elección, próxima elección. Y recordamos que la campaña inicia el 30 de marzo, así que ya todos cargando baterías para iniciar a tambor batiente este próximo 30 de marzo. Seguimos disfrutando de este programa desde la izquierda, a través de Radio La Nueva República y Radio AMLO. Necesita un ser humano para no apartarse de sí. ¿A qué distancia está mi mano de la gente que conocí? ¿Qué le ha faltado a la verdad para quererla disfrazar, porque un bufón llena el lugar donde hubo un sitio para amar, porque fingimos confusión hasta acabar con la razón. En fin, no sé cómo decir que todo ha vuelto a ser normal, solo si sé que no eres ya lo que quisiste ser. Cuando mis ojos se hacen aire, con tristeza pienso en el mar, porque mi tiempo es la distancia recorrida para olvidar. Y veo un dibujo del amor saltando a un cielo sin color, buscando un mundo por rastrear, y una ansiedad y otra ansiedad. Río del mar hecho a crayón por quien aprende a dibujar. En fin, no sé cómo decir que se ha arruinado la canción, solo si sé que no eres ya lo que quisiste ser. Que han llevado mil adornos sobre su piel y han olvidado hasta que fueron una historia de amanecer. Y tú, en función de relucir, dejas la magia humana y vas a interpretar otro papel, fingiendo para diferir. No sé si es desesperación o humilde ya resignación. En fin, no sé cómo llamar a esa versión de un pavo real, solo si sé que no eres ya lo que quisiste ser. Continúan durmiendo en las calles, en campamentos. Lo sabemos aquí en la Ciudad de México y también sucede en Oaxaca. Una de las pocas estrategias que ha implementado el gobierno federal para ayudar a los damnificados fue la entrega de tarjetas con las que podrían comprar material para la reconstrucción. Sin embargo, muchos de los damnificados encontraron que esas tarjetas ya habían sido utilizadas. Recientemente nos enteramos que las tarjetas para los damnificados fueron clonadas. Se hizo un uso ilegal de los recursos depositados en dichas tarjetas. Es indignante que se haya robado a los damnificados de esta manera, pero no nos sorprende porque son funcionarios del PRI, particularmente Virgilio Andrade, el que encabeza Bansefi, los responsables de esta situación. Recordemos que Andrade estaba en la función pública cuando Peña Nieto fue exonerado por el tema de la Casa Blanca. Ahora en Bansefi seguramente se exonerará a sí mismo por esta clonación.

es un tráfico insoportable. Y con la gente que entra a las horas pico que vienen a las oficinas, esto es un caos. O sea, no hay forma de circular. Elena, Javier e Iván viven en la zona denominada Granadas, ubicada en la Ciudad de México, delegación Miguel Hidalgo, delimitada por las vialidades de Río San Joaquín, Ferrocarril de Cuernavaca, Marina Nacional, Melchor Ocampo, Thiers, Ejército Nacional, Ávila Camacho y Calzada Legaria. La voracidad con la que está creciendo esto es impresionante. En 2013, el crecimiento sin control en la zona provocó el colapso de todos los servicios públicos, la movilidad y la infraestructura. Por ello, en agosto de ese año, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda suspendió los trámites de construcción para planear adecuadamente el desarrollo. Sin embargo, antes de presentar el plan maestro, el 17 de abril de 2015, las autoridades capitalinas publicaron en la Gaceta Oficial que se creaba en la zona un sistema de actuación por cooperación. Esta figura, prevista desde 1996 en el capítulo 2 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, plantea un acuerdo entre desarrolladores y el gobierno capitalino, donde este otorgará de forma expedita permisos, licencias y autorizaciones a los inversionistas y estos aportarán recursos para obras de mitigación. Entonces, lo que ordena la ley, el IPAB lo sustituye por otras cosas, que son esas famosas revisiones GEL. En ningún estado de derecho, el organismo, el ciudadano, puede interpretar algo que ya interpretó la Corte. Suprema Corte. Sí. ¿Dónde está el dinero? Esa es la pregunta que hoy nos hacemos millones de mexicanos, que con nuestros impuestos pagamos la deuda del FOBAPROA, una deuda que para empezar no es nuestra, pero que el gobierno ha decidido que seamos nosotros, los ciudadanos comunes y corrientes, quienes paguemos los errores y los abusos de unos cuantos. Y de pronto, esas deudas privadas se convierten en deuda que contraemos todos los mexicanos. Y el PAN, que había dicho que no iba a haber impunidad, la convalidó. El PAN no ha hecho aquí más que una cosa: hacer viable el proyecto más antipopular de pasarle al pueblo toda la deuda del FOBAPROA. El instituto, la estructura, desde el punto de vista legal, financiero y económico, constituye la gran alternativa que ninguno de ustedes tuvo la imaginación ni siquiera de contemplar o prever. Se dice, ya no tenemos frente a nosotros los pagarés del FOBAPROA. Bueno, nada más se le cambiaron de nombre.